No podrías encontrar un mejor lugar. Estás en tu radio. Espacio Inemi. DJ Alex. Desde ahora dichosa me dirán todos los siglos.

llegando de rodillas, con flores en la villa. Te llevaré en mis rezos, te llevaré en mis manos, te llevaré en mi alma y en mis pensamientos. Te llevaré en mis rezos, te llevaré en mis manos, te llevaré en mi alma y en mis pensamientos. Quédate, virgencita, en mi tierra, danos para siempre mucho amor, llena de ternura a los niños, dale mucha paz a mi nación. Thank you. solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Que otros descansen, amor que quiero servir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre.

pueda iluminar